Hola, ¿me escuchan? ¿Se me Sí, escucha? se te escucha, sí, Bueno, perfecto. buenas tardes y bueno, muchas gracias a todos también por hacernos parte de esta red, de este foro argentino de redes comunitarias. Bueno, desde que comenzamos nosotros teníamos la intención de acercarnos a Farco, nos gustaba su forma de trabajo, el informativo Farco. Bueno, lo empezamos a pasar, ni bien empezamos a transmitir. En diciembre de 2018 la pusimos al aire a la radio nosotros. Somos parte de una escuela popular charrúa el Trieque, de acá de Villaguay, y bueno, desde ahí empezamos, también surgió la idea de la radio comunitaria, también a partir de una donación de un equipo de otra radio comunitaria que es Apucay, con la cual también formamos una red acá entrerriana de radios comunitarias, cooperativas y colectivas, que la RERCO también, más o menos, hace 3 años también, casi que la conformamos con las radios de acá de Entre Ríos. Y bueno, a partir de la donación del equipo se nos despertó la idea de poner una radio comunitaria, y bueno, y ahí empezaron a hacer el sueño. Creo, cerca de 2016, creo, y en 2018 la pudimos poner al aire, a la radio, a través de algunas gestiones y unos proyectos de desarrollo social del provincial, que la pudimos poner al aire en conjunto con la Escuela Charrúa de Triec también y la comunidad Charrúa acá de Villaguay. Y bueno, en ese tiempo, bueno, venimos ahí laburando, y bueno, también para darle el marco legal, digamos, fue que también empezamos a tramitar la asociación civil. La comunidad charrúa, bueno, por cuestiones de burocracia, nunca pudo organizarse para acceder a la personería jurídica como comunidad, y bueno, por eso decidimos hacer una asociación civil sin fines de lucro. Y formar también, con eso también que formamos la red entrerriana, con Barriletes, y que integra Farco, y bueno, también la que no, no, nos dio una mano también para ingresar a Farco también, ¿no? Y bueno, en eso es la que estamos. Licencia todavía no tenemos, estamos todos en esos trámites. Recién este año pudimos obtener el quit, digamos, de la personería jurídica, y bueno, también la pandemia nos paró bastante todos esos trámites, esas gestiones. Y ahora estamos también, bueno, con el asesoramiento también de la Defensoría del Público, para que nos está dando una mano también para ver cómo podemos acceder a la licencia. Y estamos en eso, ahí armando el proyecto para presentarlo como el artículo 82, creo que de la Ley de Medios, para pedir la licencia. Dentro de ese marco tenemos una potencia que es bastante chica, pero que cubre casi toda la ciudad, y bueno. En eso es lo que estamos. Bueno, muchísimas gracias por el relato. Ahí Gracias. pasamos algunas fotos también. Los avales de la redota, que entendemos que es barriletes y aire libre. Aire libre, sí. Sí. Bueno, justo también lo encontramos al pollo ahí en una reunión de la RERCO, y bueno, Barrilete también ha venido varias veces acá a Villaguay, y bueno, pasado también por la redota ahí con Pablo y demás. Así que, sí.